En esta jornada vamos a quedarnos, entre otras cuestiones, les apuntamos dentro de lo que es el sector de la piel y en concreto con uno de sus principales instrumentos de formación de cara al futuro para lo que son las nuevas generaciones o personas en definitiva que se reciclan a nivel profesional y que a través de la Escuela de Artesanos de la Piel están logrando un acceso al mercado laboral dentro del sector marroquinero. La Escuela de Artesanos como protagonista, porque vamos a conversar con su director durante los próximos minutos, Juan Enrique Gutiérrez, bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes que espero que estén disfrutando de unas merecidas vacaciones. Por cierto que gracias especialmente que te trasladamos con Juan Enrique, la verdad es que siempre que contactamos no hay problema, de forma inmediata nos atiende, sea el día que sea, incluido pues este periodo en el que, a pesar de estar de vacaciones, pues también nos está atendiendo en estos instantes. Así que, como decimos, muchísimas gracias, por supuesto, como siempre. No hay de qué, no hay de qué. Y en ese sentido, de apuntar que durante estos días en la Escuela de Artesanos, también un poco, ¿no?, en consonancia con lo que es el descenso de la actividad, y para, bueno, pues contar también con ese periodo de vacaciones, estos días tenéis cerrado, bueno, pero ya el próximo lunes regresáis después de estos días de vacaciones, ¿no? Sí, Juan Carlos, como la mayoría de las empresas, pues empezaremos otra vez el lunes que viene. Desde el lunes se retoma la actividad que queríamos recordar, ¿no?, sobre todo para personas que quieran, pues de cara al futuro, en las próximas semanas, inscribirse en lo que son los nuevos cursos. Ahora mismo, ¿cuáles son los que están en marcha, Juan Enrique? Ahora mismo hay uno de maquinista en el turno de mañana, que terminará el mes que viene, y terminó uno de, bueno, va a terminar también uno de tarde, que también va a terminar el mes que viene. O sea que a partir de octubre empezarán nuevos cursos ya de maquinista. Y el de pequeña marroquinería terminó también ahora antes de las vacaciones, y también ahora después de septiembre pues empezará también otro, con lo cual cualquier persona que esté interesada, y a partir de la semana que viene ya, pues que venga a la escuela o que llame, y bueno, nosotros le informamos, se puede apuntar, pues se pueden apuntar en cualquier momento del año para la lista de personas interesadas. Y nada, contártelo de lo de siempre. Afortunadamente estamos en nuestro 10º aniversario. La verdad es que los resultados han sido muy muy buenos. Yo siempre digo que muchas veces nos están escuchando ya oficiales que han pasado ya por la escuela, ¿no? Ese es el mayor orgullo que tenemos, junto con nuestro profesorado, por supuesto, nuestro profesorado con Inma Rosado y con Paco Barreno, que han estado ahí mano, codo con codo, y están para que los alumnos salgan bien formados. Y también reconocer también, lógicamente, a los patrocinadores de la escuela, ¿no? El Ayuntamiento de Urique, que nunca me cansaré de repetir nuestro profundo agradecimiento, porque desde su inicio siempre ha apoyado el proyecto, y el empresariado, como no, que es el que gestiona la escuela a través de la Asociación La Piel de Urique, y que bueno, y que está siempre apoyando el proyecto. Pues lo recordamos, que este año se cumple ese 10º aniversario. Fue el 5 de marzo de 2015 cuando abrió sus puertas la escuela. Por tanto, ya decimos, 10 años que se cumplen. Ya, de hecho, Juan Enrique, pues se han desarrollado algunas actividades conmemorativas, y supongo, ¿no?, que todavía tenéis pendientes algunas en, a lo mejor, en el tramo final del año, ¿no? Sí, tenemos previsto en el otoño e invierno de hacer algo ya, digamos, como una actividad final. La verdad que las actividades que hemos hecho hasta ahora, como ha sido la exposición de trabajos finales que estuvo tanto en el San Juan de Letrán como en el convento, estuvieron, la verdad que con muchísimo éxito de público y de crítica. Ha pasado muchísima gente por ahí y la han podido ver, y intentaremos hacer bueno, no quiero adelantar porque vosotros seréis los primeros en enteraros, pero bueno, decirte que ya estaréis informados de lo que tenemos previsto. Y nada, yo hago hincapié en eso, en los más de 500 alumnos y alumnas que han pasado por aquí a lo largo de estos 10 años, la inmensa mayoría de los cuales están hoy día trabajando, que es el mejor éxito que podemos tener. Y agradecer, por supuesto, también la labor de los voluntarios de la escuela, esos maestros que tenemos, los maestros honorarios, Prudencio de Miguel, Antonio Avelino, y después un conjunto también de hombres y mujeres que son maestros y maestras voluntarios de la escuela, que colaboran desinteresadamente, sobre todo en obras de carácter social que siempre hay y que la escuela siempre se vuelca con este tipo de iniciativas. Un proyecto que nacía en 2015, que empezaba a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Que desde entonces, bueno, pues han cambiado mucho las cosas en el sentido de que se ha evolucionado, mejorándose en cuanto a instalaciones. Hubo un cambio de ubicación, entre tanto se mejoraban las instalaciones, además de también esa evolución en cuanto a los propios recursos, maquinaria que se cede a por parte del empresariado. Ha habido cambios y esa evolución en positivo, desde luego. Claro, como cualquier otro proyecto, el proyecto nace, va creciendo, se va adaptando a las circunstancias, va mejorando, se va consolidando y día a día pues estamos mejor, ¿no? Indiscutiblemente. Siempre el tener a la empresaria detrás y al Ayuntamiento de Ubrique en su totalidad, en toda la corporación municipal, pues indiscutiblemente eso es un apoyo importante. Y esto hace que la escuela pues siga avanzando, siga creciendo, siga mejorando. Y bueno, ya te digo, han pasado ya cerca de pues 40 promociones ya de alumnos, que se dice poco, que se dice pronto. Y bueno, la ratio la tenemos ahora en unos 12 alumnos por curso. Yo me acuerdo al principio que empezábamos con 20, con 20 y tantos alumnos. Esto también beneficia también al alumno, ¿por qué? Porque el profesor o profesora está más pendiente también de menos personas y le puede dar, lógicamente, mejor servicio que cuando tiene que dar clase a muchísimos más. Y bueno, y ahí seguimos también haciendo actividades paralelas, porque no solamente, como bien saben los oyentes, pues nos dedicamos a formar, que es nuestra razón de ser, sino que hacemos exposiciones, todo tipo de eventos, hacemos colaboraciones, como sabéis, para la próxima, por ejemplo, el concurso de pintura rápida. En fin, constantemente estamos haciendo cosas. Hicimos en 2019 uno de los proyectos, yo creo que más destacables de la escuela, que fue el manual del petaquero, y que todavía lo solicitan y todavía está en la librería de Ubrique por si quiere alguien hacerse con un ejemplar. Incluso en la escuela tenemos todavía también ejemplares y bueno, te hacemos muchísimas cosas. Hicimos hasta programas de radio, no sé si recuerdas que estuvimos también haciendo programas de radio ahí en Radio Ubrique, haciendo actividades con escolares de primaria, de secundaria. Recibimos visitas, que eso también es importantísimo, visitas de no solamente de escolares que vienen de institutos de la provincia fundamentalmente y de Ubrique, sino que tenemos también empresas que vienen a visitarnos, personas que quieren conocer el sector, y como bien sabes, pues al no poder conocer de primera mano las empresas, el proceso productivo, pues visitan la escuela. La escuela está también para eso, para darla a conocer, y por supuesto también todos los medios de comunicación que pasan por la escuela y que informan pues a través de la prensa escrita o los medios de radiodifusión pues la labor que hacemos ahí. Nosotros somos uno de los escaparates de Ubrique, eso es lo que pretendemos, dar a conocer nuestro pueblo, nuestra idiosincrasia, nuestra manufactura, la labor tan enorme que hacen todos los trabajadores y empresarias del sector por situar a Ubrique donde está ahora mismo en el mundo. La verdad es que el dato que refleja que desde luego era necesario un centro como este, digo, entre otros, pues ese medio millar de alumnos y alumnas que ya han pasado por sus instalaciones durante todo este tiempo, y además el hecho de que casi la totalidad les ha servido para acceder efectivamente a lo que es el mercado laboral, al sector marroquinero. Quiero decir que había esa necesidad que había que cubrir, se puso en marcha ese proyecto y ahí están los frutos, ¿no? Efectivamente, la escuela surgió ante una necesidad, empezamos a cubrir esa necesidad y con el tiempo se ha ido, por supuesto, perfeccionando, mejorando. Siempre estamos mejorando y aprendiendo porque es un proyecto vivo. No podemos decir que ya lo tenemos todo ni muchísimo menos. Lo que queremos siempre es progresar, tener mejores instalaciones, tener mejor equipo. Equipo me refiero a los activos materiales de la escuela, indiscutiblemente. Tener nueva maquinaria, en fin, lo que facilita al máximo la labor de tanto del profesorado como del alumnado de la misma, ¿no? Y en eso estamos y en eso, pues bueno, pues seguiremos trabajando. Además, como apuntabas, y lo hemos destacado en numerosas ocasiones, aparte de lo que es la función, el objetivo formativo, que es el principal, desde luego, pero además de eso, bueno, pues la promoción del sector marroquinero, el dar respuesta incluso a también esas necesidades de visitantes, de turistas, sobre conocer el proceso de fabricación en el sector marroquinero, además la colaboración con colectivos. Apuntabas, ¿no?, que, bueno, pues está aquí a la vuelta de la esquina el concurso de pintura rápida y un año más, pues, por ejemplo, vais a colaborar, ¿no? Claro, nosotros en la medida de nuestras posibilidades colaboramos en todo lo que podemos, sobre todo, ya te digo, en proyectos solidarios, ¿no? Proyectos solidarios porque cada vez que hay algún colectivo o alguien en concreto que necesita un apoyo de alguna manera, nosotros ahí y ahí se vuelca toda la escuela, se vuelcan nuestro equipo de voluntarios y voluntarias. La verdad es que lo hacen con muchísima ilusión y bueno, y nosotros pues intentamos dar respuesta a todas esas necesidades en la medida de ya te digo, nuestras posibilidades. A nosotros es un orgullo poder hacerlo y bueno, y ya está, es una manera de darle también a la sociedad, como yo digo tantas veces, pues todo lo que nos da, ¿no? La sociedad nos da mucho a través del Ayuntamiento de Ubrique, a través del empresariado. Nosotros tenemos que responder también, y qué menos que en este tipo de iniciativas. Además, esa consolidación que ha convertido a la Escuela de Artesanos de la Piel en una de las entidades, ¿no?, destacadas del sector, cuando se pone en marcha cualquier tipo de actividad, ¿no?, que siempre está ahí presente. Hablamos de la Feria Bajo la Piel, hablamos, por ejemplo, también de esa colaboración junto al Ayuntamiento y Movex en los cursos gratuitos a través del IEDT que se van a poner en marcha ahora en esta parte final del año, esos tres cursos que además han tenido una gran aceptación. Bueno, pues también la Escuela de Artesanos va a estar ahí, ¿no? Eso es una muestra de la unión del sector, ¿no? Estamos hablando de que el sector, digamos, tiene tres entidades en Ubrique que lo representan. Está la patronal, que es la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique. Está el Centro Tecnológico, MOVE, y está la Escuela de Artesanos de la Piel. Entonces, estas son las tres entidades, concretamente con los cursos estos del IBT que promueve el Ayuntamiento de Ubrique. Tanto MOVE como nosotros, pues estamos colaborando muy estrechamente con el Ayuntamiento de Ubrique para que estos cursos sean una realidad y bueno, y inicien el camino de otros tantos que pueden venir también el año que viene. De lo que se trata es de tener pues distintas salidas a profesionales, a personas que bien se quieren reciclar o bien porque provienen de otros sectores o bien inician su camino en el mundo laboral, y entonces pues todas las iniciativas que surjan para dar formación, que la formación es la mejor inversión que se puede hacer, pues indiscutiblemente eso es algo muy positivo, y estos cursos, como otros tantos que se han hecho y se harán, pues van en ese sentido. Todo complementa los cursos que impartimos en la Escuela de Artesanos, los cursos que se puedan dada a través de instituciones, ¿no? Como puede ser estos cursos del IDT, de Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ubrique. En fin, todo lo que sea formar es invertir en futuro. Pues estos cursos gratuitos que arrancarán en septiembre, ya bueno, pues ha habido la selección, el sorteo que se hacía entre los participantes, como les comentábamos en su momento, pero al margen de esto, la Escuela de Artesanos, como decíamos al principio, que por supuesto mantiene sus propios cursos que desarrolla durante todo el año. Juan Enrique, si te parece, terminamos con ello, recordando que las personas interesadas, a partir del lunes ya que regresáis, pues pueden inscribirse, pueden informarse, puesto que a partir de septiembre, desde el 1 de octubre prácticamente, van a arrancar cursos tanto de maquinista como de pequeña marroquinería. Sí, Juan Carlos, yo quiero aprovechar otra vez desde aquí para desearle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que están ahora mismo de vacaciones, que están disfrutando de un merecido descanso, pues que tengan unos excelentes días todavía que quedan por llegar, a pesar de la hora de calor que tenemos, pero bueno, la persona necesita descanso y ahora mismo pues yo le deseo a todos que tengan unas merecidas y fructíferas vacaciones y nada, y volveremos otra vez a la batalla, lógicamente al trabajo, porque afortunadamente pues Ubrique pues está vivo y sigue hacia adelante, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que valorar. No sabemos muchas veces la suerte que tenemos en Ubrique de tener lo que tenemos. Y nada, y muchas gracias a vosotros como siempre y a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, que son el alma del mismo junto con los empresarios y empresarias. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Igualmente deseando a Juan Enrique que disfrute también de estos días, ¿no? que restan de vacaciones, es lo que comentaba, ¿no? La verdad es que es una época, estos días sobre todo, las que se notan en el sector de la piel, y esto bueno pues contagia a todo el pueblo de una actividad mucho menor, de merecidísimo descanso, porque a partir del lunes principalmente, o las próximas semanas, se retoma la actividad al máximo, un pueblo tan activo, afortunadamente, como es nuestra localidad. Así que, lo dicho, Juan Enrique, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos y estaremos muy pendientes en la actualidad, por supuesto, de la Escuela de Artesanos de la Piel. Gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Saludos.